Leticia, hace algunos años, vivió una experiencia muy rara. Una experiencia que no sabría bien a bien cómo calificarla, pero en aquel momento ella era residente de tercer grado de especialidad, tercer año de especialidad. Y lo estaba haciendo en un hospital muy importante al norte de la Ciudad de México. Uno de esos grandes hospitales que tiene un montón de historias raras y de situaciones tensas y de cosas que a veces cuesta un poquito de trabajo explicar, o por lo menos creer. El hecho es que Leticia un buen día está ahí, acaba de entrar a su guardia, le está acompañando otra chica, amiga y conocida, cuando de pronto se acerca a otro de los compañeros. Es también un médico ya en especialidad que viene a pedirles un favor. Ese día y un rato antes, ha operado a una persona enferma. Una mujer de 23 años, de una serie de problemas. La operación ha sido un éxito. Pero la guardia de este amigo ha terminado, por lo que se va a retirar un poquito después. Pone al tanto a las chicas y les pide que por favor vayan a darle unas vueltas a su paciente y que ante cualquier situación se comuniquen de inmediato con él. Ambas chicas acceden. No hay problema. Un día se cubre la espalda a uno y otro día se la cubren a uno. El caso es que, llegada cierta hora de la tarde, noche, ambas chicas han terminado algo que están haciendo y deciden ir a revisar a la paciente aquella. Es una mujer joven, es una mujer de 23 años. Tienen las indicaciones de la habitación, pasillo, pabellón, lo que sea, los datos para llegar. Comienzan a ir para allá. Pero apenas dar la vuelta a una esquina ocurre algo extraño. Comienzan a percibir un entorno oscuro. Se siente oscuro. De hecho, se siente raro el pasillo. Cuando miran a su alrededor, pareciera que es muy entrada la noche, cuando en realidad era tarde-noche, todavía había algo de luz y además ese hospital es particularmente iluminado por dentro. Continúan caminando y después de dar dos o tres vueltas y avanzar un poco entre aquellas paredes que les resultan momentáneamente desconocidas o por lo menos extrañas. Llegan a donde suponen que es la habitación, haciendo notar un detalle. En todo el trayecto no encontraron una sola persona. No encontraron un familiar de un paciente, no encontraron un médico, una enfermera, nada. Como si no hubiera nadie ahí. Cuando llegan a la habitación señalada, abren la puerta e ingresan, y es una sala en donde hay seis camas. Pero para su asombro, ahí no hay ninguna mujer joven. Lo único que encuentran es una mujer muy mayor con el pelo completamente blanco, tumbada, dándoles la espalda. Revisan las demás camas y no hay nada. La otra chica dice: voy a buscar a la enfermera para preguntar. Pero al salir no hay ninguna enfermera. No está en el módulo de enfermería, no está del otro lado, no hay nadie. Cuando regresa y le comenta esto, la sensación entre ambas es muy extraña. ¿Dónde están todos? ¿Dónde está el familiar que debería de estar cuidando a esta persona? ¿Quién es esta persona? ¿Dónde están todos? Acto seguido, se dan la vuelta, presumiendo que se han equivocado de piso o algo, y al comenzar a caminar por aquí y por allá, pues nada, es lo mismo, no hay nadie. De pronto, al llegar a una esquina de un pasillo y dar la vuelta, todo cambia. Y de nueva cuenta están en su módulo, donde estaban anteriormente, todo está iluminado y todo está en calma. Asumen que quizá el dato acerca de la habitación estaba equivocado o algo. Pero aún así quedan con esa duda enorme de qué fue lo que ocurrió. Casualmente, un rato después, aquel médico, el amigo, aparentemente no se ha quedado tranquilo y regresa. Y le explican que la información estaba equivocada porque seguramente les había anotado mal, no habían encontrado a su paciente. Aquel hombre preocupado les dice: hombre, ¿cómo no van a encontrarla? E inmediatamente comienzan a caminar para allá y casualmente, a los pocos metros después de dar la vuelta en la esquina, está la habitación y hay un bullicio normal de un hospital. Gente que va pasando, el tipo del mechudo que va limpiando, las enfermeras que salieron de aquí y de allá. Y al llegar a la habitación, ahí está la chica y hay, todas las camas están ocupadas. Hay un momento de silencio y de extrañeza porque ¿dónde está la mujer mayor, la anciana de cabello blanco ¿Y por qué todo se ve tan luminoso? ¿Habían estado en otro momento y tiempo? ¿Había acaso ocurrido una anomalía temporal, una especie de salto cuántico, o a no sé yo qué disparate? El hecho es que habían estado en el mismo hospital, pero en una dimensión paralela. En una en la que solo está esa mujer. Bienvenidos a Relatos del Lado Oscuro, segunda parte, Relatos de Personal Médico. Comenzamos. Relatos del Lado Oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Ahora lo voy a llevar a un lugar que se conoce como Ecatepec. Ya hemos hablado de este sitio, es parte de la Gran Ciudad de México, pero pertenece al Estado de México. Es tan grande todo aquello que abarca dos estados. Y Ecatepec es particularmente bullicioso, particularmente activo. Hay muchísimos habitantes y, por supuesto, cuando estalló la epidemia de COVID, uno de los hospitales importantes de aquella zona se vio saturado. Horriblemente saturado, era una locura. Día, noche, había personas. Llegaron al punto en el que tuvieron que contratar un camión refrigerador. Este camión refrigerador fue estacionado en uno de los estacionamientos, con el objetivo de poder almacenar los cuerpos de las personas que iban falleciendo. Fue una tragedia, como no tiene usted idea. Quizá en otros países haya sido peor, quizá haya sido menos, no lo sé. Pero por lo menos en México fue muy duro. Y creo que en todo el mundo. El hecho es que este hospital, en donde casualmente trabaja Charlie, vivió momentos muy duros. Para entrar a este hospital se llegaba por el estacionamiento, ahí donde estaba el camión refrigerado. Después se entraba por un larguísimo pasillo que se iba dividiendo en diferentes áreas. Charlie y su compañera trabajan en la farmacia. Son los encargados de despachar los medicamentos que se ocupan en las diferentes áreas del hospital. Todos los días muy temprano llegan, equipados con todo lo que pueden para protegerse, ingresan por un lugar que está muy cerca del camión refrigerador y que a su vez pasa por un lado de la puerta donde se ubica el cuarto en donde almacenan los cuerpos. Sí, se había saturado el depósito de cadáveres hasta ese punto. El asunto es que aquella mañana en particular, llegan al lugar, estacionan el auto, se bajan con todas las precauciones, llegan a aquella puerta junto al camión refrigerado que contiene cadáveres humanos. Abren la puerta y frente a ellos se encuentra un enorme pasillo, es un largo pasillo. Y ahí hay algunos elementos. Entre otras cosas, hay una camilla. Usted sabe cómo son las camillas de un hospital. No son exactamente ligeras, están diseñadas para conducirse en varias direcciones. Es decir, que si usted va avanzando de frente y de pronto tiene que dar la vuelta, bueno, las rueditas hacen movimientos y no son como un carrito de supermercado que usted avienta y se sigue. No, no es la idea. Además, por el hecho de que transitan ahí ese tipo de aparatos, el piso suele estar muy nivelado. Cuando han cruzado la puerta y hacen un par de comentarios sobre las incidencias del día y no pueden evitar sentir un escalofrío sabiendo quiénes están allí en ese camión, se cierra la puerta y ellos continúan caminando cuando de pronto, justo frente a ellos, una de esas camillas que está ahí se mueve hacia el centro del pasillo y comienza a avanzar. No, no es el aire, señor. No, no hay manera de que el aire mueva una camilla hospitalaria. Pero aquello se está moviendo, tranquila y constantemente, en un pasillo vacío, perfectamente nivelado. Charlie y su compañera observan aquello y continúan caminando. Tienen que llegar a la farmacia, ellos son los encargados de surtir los medicamentos. Así es que, bueno, con la pena, tienen que seguir adelante y aquello va avanzando, como si alguien verdaderamente lo fuera empujando. Los días previos han sido de cada cosa más rara, tensa, horrible, saber de esto y del muerto y del contagio y de todo esto, hasta el punto en el que esto ya no los espanta. Les sorprende, Porque conforme llegan a un cierto punto del camino, aquella cosa hace un movimiento y gira sobre su propio eje, como si le hubieran dado la vuelta a un cuerpo. Para ingresar en alguna sala, ya sabe usted lo que se dice, que nunca se debe de ingresar a una persona con la cabeza de frente y los pies para atrás. Entonces se hace la vuelta y aquello continúa su camino, a lo que Charlie, ya un poco nervioso y un poco incómodo, termina diciéndole: oye, pero no te olvides de acomodarla, ¿eh? No la dejes al paso. Acto seguido, aquello hace un movimiento raro y ¡boom! Se coloca a un costado, como si aquello que iba impulsando la camilla simplemente hubiera escuchado y ¡pum! Se orilla y se acomoda. Charlie y su amiga caminan un poquito, se hacen un ladito como tocando la pared con la espalda y cruzan rápido y desaparecen, perdiéndose en otro de los pasillos largos. Sin saber exactamente qué era lo que había movido esa camilla, ni a qué se estaban enfrentando. Este tipo de cosas suelen ocurrir. Charlie y su compañera eran empleados de una farmacia, no eran personal médico directo, no era un cirujano, no era nada. Son personas que viven ahí en los hospitales, que trabajan largas jornadas y que durante ese periodo de tiempo las jornadas se hicieron todavía más extensas. Pocos recuerdan eso. Las personas se imaginan generalmente que el héroe de las películas es el médico. Y sí, efectivamente, es el héroe, es el hombre o la mujer que se arriesgan y que tienen un enorme conocimiento. Pero a su alrededor hay muchas otras personas. Personas que, como Charlie, su compañera, colaboran para que ese médico pueda salvar la vida de las personas. Aunque a veces tengan que soportar episodios como este que le he contado. Y ahora, desde México, déjeme que le lleve hasta Arequipa, en Perú, en donde Gabriela nos platica una experiencia que vivió una persona cercana a ella. Esta persona es guardia de seguridad en uno de esos hospitales grandes, viejos, bulliciosos de aquella región peruana. Una cierta tarde, esta mujer llega a su trabajo. Va a hacer el cambio de guardia. Un guardia que está por ahí va a entregarle la guardia y ella se queda a cargo. Está oscureciendo, si no es que ya oscureció, cuando esta amiga llega. Va caminando en dirección hacia el vestidor, hacia el baño en donde se cambian, se ponen el uniforme, cuelgan su ropa, etc. Mientras va caminando para allá, de pronto, siente que alguien se acerca por la espalda, alguien viene caminando o corriendo detrás de ella. Cuando gira la cabeza puede ver a una mujer de pelo corto, relativamente joven, con unos pantalones, zapato bajo, una remera le llaman ellos, y un bolso, cartera como también le llaman, al hombro. La mujer apresura el paso, va corriendo. Pareciera que va corriendo. Puede distinguirla claramente, no es una visión etérea, misteriosa, no, es una mujer, como si fuera una mujer de carne y hueso que pasa corriendo junto a ella y entra al vestidor. La amiga piensa, bueno, es una cara nueva, no sé quién será. Pum. Se mete al vestidor, va a colgar sus cosas cuando revisa y ahí no hay nadie. Se sale inmediatamente. Va y busca a un compañero, precisamente al hombre que le va a entregar la guardia. Y le comenta que hay algo raro. Que una persona entró y ya no la ve. Y le preocupa que sea alguien que se coló al hospital. Usted sabe que los hospitales manejan sustancias restringidas. Hay personas delicadas. No es un lugar donde se puede entrar así nada más. El otro guardia viene. Ambos revisan aquel espacio y en efecto, ahí no hay nadie. Al encender las luces y revisar meticulosamente, no hay nadie. La pregunta es, ¿cómo era esta persona? A lo que la guardia que viene llegando le describe, ¿no? La forma de vestir, el cabello corto, la cartera, el zapato bajo, y aquel guardia se le queda viendo un poco raro y le dice, ¿me acompañas un momento? ¿A dónde? Al depósito de cadáveres, necesito que vengas. Van para allá. Aquel hombre abre el depósito de cadáveres, en donde se encuentra una camilla metálica y encima de esta hay una mujer. Exactamente la mujer que había pasado corriendo está ahí. La misma ropa, la misma parte de arriba, el pelito corto, los pantalones, vaya, los detalles, todo. Era ella, no había pierde. Ya con la luz prendida se le ve el rostro y aquella chica, aquella guardia de seguridad, siente que se desmaya y pregunta qué rayos pasó, por qué está aquí. Y la respuesta es, la trajeron hace 2 horas. Llegó en una ambulancia y venía muerta. Así que lo único que hemos hecho es traerla aquí. Tuvo un accidente de tránsito y falleció. Y sin embargo, la amiga la acababa de ver. Este tipo de fantasmas de caso crítico, como se les conoce, suelen asociarse a momentos de extrema ansiedad, en donde la persona está agonizando, se encuentra en un trance de muerte, tal como lo ha descrito, venía en una ambulancia después de un accidente de tránsito agonizando dentro de la ambulancia, y tal como si estuviese buscando la salida o buscando algún lugar donde pedir ayuda, como si se hubiera salido de pronto del cuerpo y no encontrara a alguien que le dijera, jeje, espera, ven para acá o algo, está perdida. Estos relatos nos arrojan esa imagen de una persona que ha perdido la directriz, que no sabe ni siquiera que está muerta y que sigue buscando una ayuda para preguntar por dónde me voy, cómo llego a mi casa, dónde está mi coche, qué hizo. No puede saberlo, ya no puede tener ese contacto. Quizá puede ser vista por la amiga de Gabriela, pero ella no ve a las personas. Es un fantasma, está perdido. Y eso es algo muy recurrente en los hospitales. Bien, bien. Ahora desde Arequipa, déjeme que le lleve a Uruguay. Ahí, Solimar nos platica algo inusual que le tocó vivir. Ella es enfermera y es una persona que trabaja en turnos nocturnos, etc. El caso es que un día están en la sala de cuidados intensivos. Es un área donde hay personas muy delicadas. En ese momento tienen 12 personas del sexo femenino en habitaciones dobles. Son 7 habitaciones. 14 camas. De estas, 12 personas del sexo femenino ocupan 6 de esas habitaciones y la última habitación está ocupada por un solo varón. Es un hombre que tiene un problema con la glucosa, es un diabético, en un caso muy delicado. Hay que estarlo monitoreando constantemente, constantemente, porque sus niveles están descompensados totalmente. Así que de pronto tiene una falta de azúcar que lo puede matar y hay que correr, ponerle una solución con azúcares y demás y darle algo rápido, quizá un caramelo, alguna cosa, ponérselo en la boca para que absorba rápidamente azúcar. En otro momento, hay que activarle la insulina o inyectarle la insulina porque el tipo se está yendo y cosas así. El asunto está en que lo han revisado recientemente, han revisado todo, cuando regresan al módulo de enfermería para continuar llenando los historiales y la documentación que tienen que ir llenando. Están ahí, cuando de pronto escuchan una especie de voz masculina que grita ¡socorro! ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Socorro! Inmediatamente reaccionan y se miran una a la otra, se levantan corriendo. Porque saben que la única persona que pudo haber hablado con voz masculina está en esa habitación. Es el diabético aquel que tiene un problema gravísimo. Pero lo han revisado un rato atrás y sí, efectivamente, estaba muy mal. Por ello, corren en esa dirección. Entran a la habitación y se topan con que el tipo está totalmente desmayado, está inconsciente. Está entrando en una situación de esas críticas, no sé si le llaman coma diabético o qué cosa, pero está muy grave. Cuando le hacen una pequeña prueba, inmediatamente se dan cuenta que este se ha descompensado y bueno, comienzan con el protocolo. A inyectarle esto, a ponerle lo otro, llaman al médico, llaman al de no sé qué, comienzan a llegar todos ahí a ayudar, etcétera, hasta que finalmente lo estabilizan. Pero el tipo estaba desmayado. Tardaría un rato en reaccionar. Y claro, aquellas 2 enfermeras que han estado ahí tan pendientes se preguntan cómo pudimos oír que nos llamó. Bueno, seguramente gritó muy fuerte. Y continúan con aquello. Un rato después, cuando van a dar su rondín, aquel hombre está lúcido, está consciente, está en la cama un poco recargado, solamente como sentado. Pero lo que les cuenta es lo que les llama la atención más de todo. Porque mientras están ahí, aquel hombre empieza a agradecerles primero que lo hayan atendido. Y segundo les dice que él pensó que estaba muerto. Porque de pronto se separó de su cuerpo. Pudo ver su cuerpo en aquella cama. Y sintió la necesidad de buscar a las enfermeras. pero era su propio cuerpo. Así que fue a buscar a las enfermeras y las encontró en el módulo de enfermería y les habló. Y les dijo, ¡socorro, auxilio! Y las enfermeras reaccionaron. Pero no solo eso, sino que también pudo describir qué es lo que estaban haciendo, qué es lo que estaban escribiendo, cuando en realidad estaban muy lejos uno de otro. Pero mientras todo esto ocurría, también pudo describir cómo era el espacio específico donde estaba una de las enfermeras acomodando algo, un pequeño cuarto que no es visitable y que no está a la vista de las personas, y pudo describir dónde estaba dormido otro de los participantes de aquel momento, otro personal médico, no sé qué sería, en un espacio en el que no hay acceso a personas, nadie más que los propios médicos y el personal del hospital ingresan a ese lugar. Y sin embargo pudo detallar minuciosamente todo. Incluso, lo que habían hablado las enfermeras cuando escucharon aquel sonido, cómo se habían movido, quién entró primero, quién entró después, aun y cuando su cuerpo estaba inconsciente. Aquel sujeto había sufrido un desprendimiento. Se había desprendido de su cuerpo. Algo que, en teoría, sería el equivalente como a una especie de muerte parcial. En algunos casos, dentro del ámbito del vudú, se cree que existen dos almas, el petit bonange, o el angelito pequeño, y el gros bonange, el alma gruesa, por llamarlo de esa forma. En tanto que el alma gruesa se encarga de mantener con vida el cuerpo, el alma pequeña o petit bonange o angelito es quien tiene la personalidad del individuo, es quien tiene los recuerdos del individuo, es quien tiene la esencia misma del individuo. Y casualmente, en la creencia del vudú, esta parte, cuando un cuerpo está aproximándose a la muerte, es la primera que se separa del cuerpo. De ahí que se utilice para algunos actos de alta hechicería, atormentar un cuerpo para dar la sensación de que está muriendo y que el petit bonange se desprenda y pueda ser capturado. En este caso no era esa la intención, pero esa esencia, ese ser espiritual, se desprendió del cuerpo y pudo ver cosas que de otra forma no se explicarían. Y eso me lleva a recordar que por ahí está pendiente todavía una serie de informaciones, o están pendientes una serie de informaciones respecto a un proyecto de investigación a largo plazo sobre visiones de quirófano, el famoso proyecto AWARE de Inglaterra, que junto con otros proyectos pretende investigar la realidad del fenómeno de las experiencias cercanas a la muerte. En este caso, este individuo ha vivido una experiencia cercana a la muerte en la que se desprendió del cuerpo, muy similar a la muerte de quirófano y a muchos otros casos. Por supuesto, aquellas dos enfermeras se llevaron el susto de su vida. Solimar nos lo cuenta hoy en día, pero en su momento fue algo extraño. Ahora le voy a platicar otra historia en México. En este caso, una chica está haciendo una parte de su internado rotatorio. Es una serie de procedimientos. El estudio de la medicina varía un poco de país en país, pero en general se maneja de dos formas principales. La primera es una etapa en la que están en aulas, en los salones de clase. Le llaman ellos algo así como la parte universitaria o académica. Luego viene la parte clínica, la primera parte clínica en donde van a los hospitales a seguir aprendiendo, los hospitales escuelas. Después vienen los procesos en los cuales se da el internado, en donde van haciendo guardias, rotaciones, todo esto, y luego van al servicio social, que se van a algún lugar raro, lejano y demás. En Venezuela, por ejemplo, es obligatorio que sea en zona rural. En México hay diferentes partes en donde se puede hacer. Pero el hecho es que Ileana está haciendo el internado y en un hospital de pediatría muy importante dentro de la Ciudad de México. Es un lugar muy conocido, uno de los grandes hospitales. En medio de aquellas rondas, cuando salen a revisar y a dar la vuelta, se topa que hay una mujer. Está sentada afuera de una sala donde hay varias camas. Esa es pariente de alguien, es un familiar de una persona enferma. Cuando se acerca y le pregunta a su compañera por qué está ahí esa mujer, la compañera le dice que la deje ahí, que no pasa nada. ¿Pero por qué está ahí? Resulta que en esa salita estaba su hijo, un niñito, muy delicado. En estos hospitales y en esta área en particular, en esta zona en donde se tienen cuidados y demás, muchos de los pequeños no sobreviven. Es un área muy triste. Aun cuando ponen dibujitos de colores y muñequitos, la realidad es que es un lugar que se respira la tristeza. Y esa mujer tenía una historia tremenda. Cuando llegó con el niño, y después de que salió del quirófano, lo que hayan hecho, resulta que no había camas disponibles en el área que le correspondía, y el único lugar en donde había una cama era en esa sala. Así que estaba solo. Las demás camas estaban vacías, en esa sala. En las otras salas no había ningún lugar. La mujer llega y se acomoda. Bien. Está cuidando a su niño, haciéndole piojito, lo que usted quiera y mande, cantándole algo, contándole una historia, no sé qué, cuando ve de pronto, por el rabillo del ojo, que hay alguien ahí. En la cama de junto. Aun cuando sabe que en la cama de junto no hay nadie, lo único que divide ambas camas es una cortina corrediza que no está bien cerrada, que no ha sido puesta. Así es que alcanza a ver hacia los pies de la cama alguien, una carita, que la está viendo. Ella sigue con el niño, no sé cuánto, no sé qué, sí, mijito, no sé qué, y aquello se hace más notorio, porque al volver la vista ve a un niño a los pies de la cama mirándola. Con su carita sonriente, mirándola. Con una carita sonriente extraña, como rara, como fea, como algo muy raro, esta mujer corre la cortina y es cuando se da cuenta que ahí no hay absolutamente nada. Se da la vuelta, mira acá y allá, no hay nada. Corre a buscar una enfermera y le pide que por favor se la lleven a otro lado, que se la lleven con su niño. No hubo posibilidad. La mujer siguió ahí, hasta que finalmente se desocupó una cama en otra parte y se llevaron al niño para allá. Todo el tiempo estuvo afuera sentada en el pasillo y desde ahí estaba viendo a su hijo en la camita. Porque en ese lugar había todo tipo de espantos. Y algunas veces no solamente era esta especie de niño, sino otras cosas. Ahí mismo también le tocó otra experiencia muy rara. Estaban por ahí atendiendo algo cerca de las 2 de la mañana. En otra de las áreas está el módulo de enfermería, un pequeño cuarto donde guardan medicamentos. Es un espacio muy pequeño, es casi una alacena. Tiene su puerta. Porque no está al alcance de todos, pues. Tiene su puerta y adentro hay una serie de anaqueles con muchos medicamentos, jeringas, lo que usted quiera y mande. Entra una persona a la vez. Cierra y se va con sus medicamentos. El hecho es que está por ahí Leana llenando alguna cosa, tecleando alguna otra cosa, cuando de pronto ve que alguien entra caminando tranquilamente. Recuerde que son las 2 de la mañana. Que alguien entra tranquilamente al cuarto de medicamentos. Ella ha visto cómo ha pasado, al volver la vista, ha visto pasar a una enfermera caminando hacia el cuarto de medicamentos. Vamos, no es una ilusión óptica, no es una sombra por el rabillo del ojo. Primero lo percibió así, por el rabillo del ojo, pero cuando voltea ve a una enfermera caminando, que entra a aquel cuarto. Ella espera que salga en algún momento y sigue. Hacia los lados están las salas. Tienen vidrios, la luz intermedia que ilumina para adentro. Ella vuelve la mirada y no ha salido nadie. Y en eso viene su amigo, un compañero que estaba también esa madrugada ahí, y le pregunta, oye, ¿y la enfermera que entró ahí? ¿Tú también la viste? Sí, claro, yo también la vi. ¿Y dónde está? Pues ahí debe de estar. Inmediatamente aquel hombre va, abre la puerta y adentro no hay nadie. Incluso la luz está apagada. Enciende la luz y ahí no hay nadie. Se regresa y le dice, ¿tú la viste? Sí, yo la vi. Descríbela. Bueno, pues, mujer alta, cabello largo, falda, medias blancas, cofia. Básicamente, aquel hombre le dice, exactamente, eso es lo que yo vi. ¿Cuándo has visto una enfermera en este hospital que utilice falda, que utilice esa forma de vestir, esa cofia que has descrito? Eso no, se ponen muy nerviosos porque se dan cuenta que ahí no hubo nadie. Habían tenido un encuentro con un fenómeno que se conoce en México como la planchada. Y casualmente, ahora que hemos hecho esta solicitud de relatos de médicos, nos hemos topado con que este fenómeno es repetitivo en muchos lugares, no solamente en México. Esa madrugada se toparon con eso. La presencia Parecía una persona normal, excepto por su vestimenta. Por lo demás, era una persona, parecía serlo, dos personas ubicadas en dos lugares diferentes, con vista del mismo punto, vieron a esta persona, pero por supuesto no había nadie. Ahora, ahí mismo también le tocó ver otra cosa muy rara una madrugada, Ileana. Entra a una de las salitas en donde hay varios niños y ve que hay una enfermera arrodillada, bueno, en cuclillas, junto a una cama en la que está una niñita y la está escuchando. La enfermera ve que llega la doctora y le hace la señal de: espere tantito. Estoy oyendo a la niña, como que la niña le estaba confiando un secreto. La doctora espera, Ileana. Al tiempo que la enfermera aquella le toca la cabeza a la niña, no sé cuánto. La doctora se acerca un poquito más y escucha. Y se da cuenta que la niña le está describiendo a la enfermera lo que a su vez le está diciendo otra niña. El problema es que cada vez que esta pequeñita voltea, voltea hacia un lado en el que no hay nadie. Y no hay ninguna cama. Lo único que hay más allá son unos aparatos y la puerta. Y la enfermera escucha y entonces esta niñita se voltea y le explica lo que está diciendo la niña que está ahí a la enfermera, quien por cierto se ve bastante nerviosa. Porque la descripción de esa niña es la descripción de una niña que había muerto un rato antes. Historias de hospital. Ahora le voy a platicar otra historia de este mismo estilo y también viene de la Ciudad de México. Ale estaba en el pabellón de infectología, en la rotación de internado. De internado de especialidad, si estoy en lo correcto. En el lugar en el que se encuentran también es un hospital muy importante. Y es un módulo de enfermería y frente al módulo se extiende un pasillo largo con una serie de cubículos o de pequeñas salas hacia los lados. Estas salas tienen una pared más o menos a 1.5 metros de altura y lo demás es vidrio. Lo que permite que si uno va caminando pueda ir viendo a los pacientes, los monitores, los equipos que están ahí y si hay una urgencia los puede ver más fácilmente. Al caer la noche, lo que se hace es apagar las luces de las salas y dejar encendida la luz central. Esto provoca que haya luz hacia adentro, pero no molesta, pero se puede ver muy bien. El hecho es que, bueno, está cayendo la noche, está cayendo más tarde la noche, han estado trabajando todo el día. De pronto un par de enfermeras ya se van al lugar donde descansan, tienen un área donde hay una camita, un vestidor, algo, se van para allá. Otro de los internados que está ahí, otro de los médicos que están ahí, se va al dormitorio. Y de pronto están ellas dos solas, ella y su compañera. Están tecleando algo en unas máquinas de escribir, todavía no había computadoras ni nada de eso. Pueden ver claramente a una de las enfermeras de ese turno irse hasta el final del pasillo y entrar en una de las salas a atender a alguien. El resto está totalmente en calma. En ese silencio de la madrugada, con el cansancio, de pronto, Ale se recarga y se queda dormida encima de la máquina de escribir. La compañera también se queda dormida, se recarga por ahí contra algo y se queda dormida. Y de pronto, en medio de esa silenciosa madrugada, algo la mueve. Es algo que la agita, la está moviendo, la mueve y la hace despertar y escucha claramente: paro en la UCI, paro en la UCI, paro en la UCI. Es una voz femenina que grita fuerte: paro en la UCI, unidad de cuidados intensivos, a moverse todo el mundo. De inmediato ella brinca de donde está, jalonea a su compañera que ya también despertó por los gritos y se movilizan hacia la sala en donde alcanzan a ver a una mujer, a una enfermera, que está adentro. Presumen que es ahí, obviamente. En ese momento también aparecen desde el fondo del pasillo la enfermera que estaba hasta allá y aparece otro de los médicos que estaba un internado, un médico de internado, que viene corriendo y otra persona. El hecho es que aparece alguien empujando el carrito rojo para arresto cardiopulmonar, para parada cardíaca, como le quiera llamar. Viene corriendo y todo el mundo entra en aquella habitación, pero no pierda de vista que Ale ha estado viendo a la enfermera que dio la voz de alarma. Entra todo el mundo para allá y comienzan con inyección de esto, lo otro, mete esto, mete lo otro, jala, bien, ta, suena aquello muy bien, todo padrísimo. La persona se recupera. Uf. Terminan aquello y el par de médicos van a llenar el informe allá al módulo. Se quedan dos enfermeras acomodando a la persona, poniéndole todo en orden, los instrumentos, recogiendo lo que sobra. Se llena el parte. La persona está estable. Ha tomado un rato aquello, así es que cuando llegan los médicos y el personal ahí al módulo de enfermería, bueno, ya hay un cafecito para, uff, los nervios de ese momento. Se toman su traguito de café. Están comentando cuando Ale les pregunta, oigan, ¿y la enfermera? Se quedaron limpiando. No, no, no, ellas no. La otra enfermera. ¿Cuál otra enfermera? La que nos dio la señal, el aviso. Y es el momento en el que todos van dejando la tacita de café y se van poniendo nerviosos, porque no se habían dado cuenta de un detalle. Cuando escucharon la voz de paro UCI, es decir, paro en la unidad de cuidados intensivos, cada uno estaba en diferente lugar. Y sin embargo escucharon esa voz que gritaba paro en la UCI. Y conforme se van dando cuenta, pareciera que la voz llegó de alguna manera misteriosa, pero peor aún. Caen en cuenta de que cuando entraron a la habitación, a esta salita en la que estaba la persona no estaba en paro. Entró en paro y comenzaron a sonar las alarmas cuando ya estaba todo el personal médico ahí. No antes. ¿Cómo rayos pasó eso? ¿Quién dio el aviso? Y es cuando también se dan cuenta de otro detalle curioso. Había algunos familiares por ahí acomodados durmiendo y ninguno despertó. Pero también había familiares que no estaban dormidos y tampoco lo escucharon. Y nadie más que el personal médico lo escuchó. Pero cuando alguien dio la descripción de la enfermera, más de uno sintió nervios. Cofia, alta, cabello largo. Ninguna persona en ese momento utilizaba ese tipo de ropa. Un uniforme blanco, su delantal y una especie de velo hacia la parte de atrás. Una vestimenta que hace 70 años o más nadie ocupaba en ese hospital. Había salvado la vida de la persona. Había salvado la vida de una persona, una enfermera fantasmal. Ahora le voy a platicar acerca de Venezuela. Este relato nos lo platica Isabel, es una doctora que estaba haciendo su internado en ginecología. Y, casualmente, a ella le tocó estar en un hospital en un momento en el que había poco personal. Los recortes de presupuesto, lo que usted quiere y mande, el hecho es que no hay muchas enfermeras. Y cuando aquella jovencita embarazada llega, la atienden, la colocan en el área de alumbramientos, que aquí en México se le conoce como sala de expulsión, y todo el mundo está preparado, pero no hay más personas. El lugar donde están estas, le llaman ellos, mesas de alumbramiento o quirófano de alumbramiento, no sé el término exacto, pero hay varios de estos sillones especiales que están divididos por una especie de muro, pero al mismo tiempo está abierto, de tal forma que se puede uno asomar hacia atrás y ve libre para allá, y si uno ve para el frente, ve libre para allá. Solamente es como para dar una mínima privacidad a cada mujer. Pero esa noche solamente hay una mujer, y es una mujer jovencita, es una mujer muy joven. Está muy nerviosa, está muy asustada. Pero está bien. Va a ser un parto natural, todo está en orden. Así que en un cierto momento las dos enfermeras que hay para toda la sala se van al módulo a llenar cosas, mientras que Isabel se queda ahí sentada acompañando a la mujer parturienta. Y le está comentando que todo va muy bien, que tenga calma, pero aquella chica está muy nerviosa. Es evidente que está muy nerviosa, pero todo viene bien, en cualquier momento va a nacer el bebé. El hecho es que de pronto ella, en medio de esto, voltea y ve de reojo que atrás hay alguien. Normalmente, cuando se acerca, por ejemplo, un practicante, alguien que está ahí haciendo un internado, una residencia, algo, llega, saluda y observa. Están aprendiendo, es lógico. Pero quien quiera que esté ahí no ha dicho una palabra, no ha saludado, no ha dicho gracias, hola, ¿cómo estás? Nada. A ella le incomoda un poco eso, la sensación de que hay alguien aquí. Así es que le dice, permíteme, Se voltea y observa que detrás de ella lo que hay es una mujer. Lo primero que le llama la atención es que tiene unos lentes como de pasta gruesa. Y la mirada es de desprecio, es una mirada de reproche, es una mirada de ira, como diciendo, estás muy joven y ya echaste a perder tu vida. O quizá reclamándole que es una madre soltera, que no hay un hombre que estuviera por ahí haciéndose cargo del bebé, algo. Es una mirada muy fea, es una mirada muy grosera, le parece incómodo eso. Total, no le hace mucho caso. Vuelve a platicar con la chica y en eso le cae el 20, es decir, se da cuenta de algo más. Están en un área de seguridad, en un área de extrema limpieza, y esa mujer no tiene cubrebocas. Así es que se da la vuelta y se le queda viendo, y se le queda viendo, y es cuando empieza a notar que algo no está bien, porque esa mujer viene vestida con un uniforme raro, trae una capa, trae una cofia de esas raras que se usaban hace muchos años, esos lentes horrorosos y esa mirada molesta, penetrante. Ella se incorpora para revisar el instrumental médico que debe de llevar esta persona y cuando le mira a los pies como para revisar si lleva la bota quirúrgica, no puede ver los pies. No hay pies. A mitad de la pantorrilla se empieza a difuminar la parte baja de los pies. Se da cuenta que no está con una persona viva. Siente un escalofrío espantoso cuando mira a la chica que está por dar a luz. Se da cuenta que ella no ha visto eso, que no se da cuenta que a eso que está ahí no es un ser vivo. Así es que decide no abandonarla. Isabel, como buena doctora, se amarra a las faldas fuerte y se queda donde está, y sigue hablándole a la chica esta para tranquilizarla, y unos 5 minutos después, en un esfuerzo propio de un alumbramiento, nace un hermoso bebé, rápidamente hace los cortes que tiene que hacer, las suturas que tiene que hacer, envuelve al chiquito y lo lleva para allá, y se sale de este lugar encargándole una enfermera que vaya a acompañar a la enfermita, que vaya a acompañar a la mujer parturienta, porque ella siente que se le va. Ya no estaba aquello. Cuando nace el bebé y ella reacciona y voltea a ver, ya no está. Pero estamos hablando de Venezuela. Así es que ya no solo es México, sino ahora es Venezuela y allá también se fueron a encontrar aquello. Ahora, ¿quiere que le platique algo más? Se lo voy a platicar, pero en la voz de su protagonista. Permítame que le comparta este relato del doctor Marlon. Nuestro amigo, que nos ha compartido varios relatos, pero le vamos a compartir específicamente este que nos ha llamado la atención. Ahí está. Bueno, total que me tocó ver a una paciente, una señora joven, tenía un problema de la columna. Entró, cuando la llamé al cubículo para hacer la historia, la señora entró con dificultad, con mucha dificultad, y se le notaba el dolor que le daba solo caminar. Bueno, ella se sentó también con dificultad. Tuve que ayudarla a sentar porque no podía, ella no podía cambiar de posición sola. Es decir, si estaba parada no se podía sentar y si estaba sentada no podía pararse sola de la gravedad del problema que tenía en la columna. Bueno, cuando empiezo a evaluarla me doy cuenta de que la señora es ingresada por neurocirugía porque tiene una fractura múltiple de vértebras. De todas las vértebras lumbares, de C2, de la segunda hasta la quinta, ¿okay? Debido a una caída de altura. Se cayó desde unos 3 metros aproximadamente y cayó de espaldas. Se quedó inconsciente durante el golpe y, bueno, afortunadamente no murió, pero sí se dañó toda la columna, tanto que estuvo 3 meses encamada y ahorita le costaba muchísimo caminar, solo podía caminar con muletas. Mientras le pregunto la historia clínica, ella me dice que vive en Los Aticos. Los Aticos es una zona de Maracaibo que es muy antigua. Me refiero a antigua de la época de principios del siglo XX. Y allí solamente estaban asentadas grandes industrias petroleras antes de que se nacionalizara el petróleo en Venezuela. Y estas industrias, por supuesto, le hacían sus casas a todos los trabajadores de allí. Eran holandeses, había alemanes, había gringos, ahí de todo tipo, ¿no? Pero todos extranjeros. Bueno, Entonces, en ese sector, una vez que se nacionaliza el petróleo, que la ciudad empieza a crecer, ya ese sector no se volvió algo exclusivo de las compañías, sino que se volvió ya un sector popular. Empezaron a asentarse casas, barrios y tal, pero sobre los cimientos de casas anteriores de las compañías petroleras. Bueno, total que la señora me dice que no le voy a creer si me cuenta cómo fue que pasó el accidente, porque a ella la empujaron. Bueno, pero había alguien, pero ¿qué pasó? Y esa persona se hizo algo legal, está presa o algo. O sea, curiosidad que no tenía nada que ver con la historia, sino que era más bien porque me llamó la atención de que ella había dicho que estaba sobre una escalera a 3 metros de altura, la empujaron y cae. Y me dice que ella estaba, en ese momento, que ella estaba en la casa montada sobre la escalera, estaba haciendo remodelaciones, pero lo estaba haciendo ella sola, le tocó pintar a ella sola, entonces estaba pintando la pared externa del piso de arriba, ella sola en casa, y esa escalera estaba a 3 metros de altura. Ella siente cómo se recuestan, el ruido que hace la estructura de la escalera de aluminio cuando alguien la toca o se monta, que cruje o rechina, y después siente cómo empujan la escalera. La primera vez ella logra el equilibrio y logra echarse hacia adelante y sostenerse, pero después la vuelven a empujar la escalera y es cuando ella cae. En el momento en que me dice eso, se puso a llorar, entró en confianza y me contó que todo lo que había sucedido era bastante fuerte, que en su casa se apagaban las luces, se apagaban y encendían las luces, se sentía de repente, Maracaibo es una ciudad muy caliente y se sentía de repente frío en los cuartos. Los niños de ella, adolescentes, se quejaban con ella porque la escuchaban constantemente a ella y al esposo discutir y pelear dentro del cuarto cuando en realidad no estaba, el señor estaba en el trabajo y ella estaba sola. Los niños escuchaban también voces que ella misma los llamaba desde la cocina, la sala, y cuando ellos acudían no había nadie. Ella escuchaba también a su hija mayor discutir, a los niños discutir cuando ella estaba en el cuarto, y cuando ella iba al cuarto de ellos a regañarlos, resulta que los dos estaban haciendo otra cosa, no estaban en el cuarto, sino que estaban en la sala, en fin. Todas esas cosas fueron acumulándose hasta que en un momento ya el señor, el esposo, ya no puede más. Se divorcia de ella y se va de la casa. Ella intentó mantener la familia porque es una mujer fuerte, según me refirió. Pero bueno, entraron en remodelación de la casa, intentó hacer esto y bueno, luego de que cae, habían pasado ya 2 años de ese evento con su columna rota. Afortunadamente, pues gracias a Dios en esa parte sí terminó bien, con todos los inconvenientes de que se presentaban, pues, porque después de que yo la vi, se operó 1 año y medio después. Entre un y otro inconveniente, lo típico y las calamidades típicas de los hospitales públicos de Latinoamérica. Y bueno, después supe que la señora, eso no lo comentó, pero la señora después de que tuvo la caída, habló con el esposo, quedaron en buenos términos de la parte del divorcio, no regresaron juntos, pero él la ayudó a mudarse de esa casa, porque a pesar de la caída, cuando ella quedaba en cama sola porque los niños iban a la escuela, sentía también incomodidades, se le prendían y apagaban las luces, etcétera, etcétera. Entonces convenció al esposo, el esposo la ayudó a mudarse y afortunadamente ya en esta nueva casa, mientras ella estuvo con el problema y después con la convalecencia de la cirugía, no presentó ningún tipo de malestar. Sin embargo, ella no deja de pensar que el dueño de la casa nunca lo conocieron en persona. Todo fue a través de un abogado. ¿Qué le ha parecido? En la viva voz del protagonista. Ahora, ¿quiere que le platique otra de enfermeras misteriosas? Esta historia nos la ha platicado Lucy. En Tamaulipas, México, ella trabaja en hospitales y generalmente le ha tocado el turno de la noche. Y al paso del tiempo se fue convirtiendo hasta jefa de turno, supervisora, etc. Entonces su trabajo era moverse por todo el hospital, revisando que el personal estuviera donde tenía que estar, revisando la atención, todo eso. Y en una de tantas vueltas, se topa con que hay un nerviosismo inusual entre un par de enfermeras. Cuando les pregunta qué ocurre, les relatan lo que ha ocurrido en ese sitio. Y es que uno de los pacientes hizo sonar la alarma, llamó a las enfermeras, hizo mucho barullo. Porque había algo que no podía explicar. Momentos antes, en mitad de la madrugada, había entrado una enfermera. Las luces estaban apagadas y esta enfermera no encendió ninguna luz. Caminó hasta donde estaba el paciente, únicamente con este paciente, revisó los instrumentos. Aquel paciente le pidió el cómodo, que es una especie de pequeño sanitario portátil. Es una cosita que se pone abajo de la persona para que pueda hacer sus necesidades fisiológicas. La enfermera lo hizo y después dio la vuelta llevando aquello hacia el sanitario, hacia el baño, que está dentro de la sala. Hay un baño que tiene su puerta. Entró, pero no salió. Después de un rato siguió sin salir y nunca salió. Por lo tanto, ese hombre llamó a las enfermeras que llegaron rápidamente y les dijo, revisen que ahí hay alguien. Entraron a revisar y ahí no había nadie. Cuando le preguntaron la descripción, bueno, pues ya sabe usted. No correspondía con el uniforme actual, no correspondía con la forma en la que usan el chalequito, nada. Esta era una enfermera con un traje totalmente diferente. Y había desaparecido en el baño, pero antes de eso había revisado el instrumental, había revisado que la persona estuviera bien. Lo curioso es que fue específicamente con ese paciente y con ningún otro paciente de la sala. Como si la fuerza de aquel ser espiritual no alcanzara para revisar a todos, y solamente al paciente más grave. Ahora le voy a platicar otra historia. Esta historia nos la comparte nuestra amiga la nutrióloga Atenea, una eminencia en temas de nutrición con un grado de doctorado y que tiene tantas historias que contar que sorprendería porque ha estado en diferentes hospitales, centros de investigación, universidades. Vaya, es una persona que ha vivido cosas muy locas. Como cuando estaba en un laboratorio en donde tenía que hacer experimentos que a veces eran muy prolongados. Toda la noche había que estar ahí. En una ocasión, en uno de estos laboratorios, le asignaron un área que estaba en la escuela vieja. 2 años atrás, esa área ya había sido desocupada como escuela. Se habían quedado algunos cubículos, algunas bodegas y el laboratorio, pero ya no había estudiantes. Así que era un sitio especialmente silencioso. Y fue cuando empezaron a ocurrir cosillas. De pronto ella está trabajando, está viendo su microscopio y ¡fu! El bolígrafo sale volando. De pronto continúa con lo que está haciendo y le tiran el teléfono. De pronto le tiran el cuaderno, le jalan las hojas que está usando, hasta el punto en el que desesperada un buen día se para y le habla claramente a lo que sea que estás ahí. Oye, tengo que trabajar. Te pido por favor 2 cosas. Lo primero, no te aparezcas. No te aparezcas, pero déjame trabajar. Puedes estar aquí. No me molesta que estés aquí. No sé por qué estás aquí, pero por favor, déjame trabajar. Acto seguido, dejaron de caerse las cosas. Su pluma, su cuaderno, su teléfono. Solamente de cuando en cuando se oía claramente cómo alguien movía algo por aquí, algo por allá, algo que habían buscado abajo, como si estuvieran hurgando en las gavetas, como si alguien tuviera curiosidad de saber qué rayos había ahí. Pero no se veía nada. Pero quizá a la nutrióloga, algo más raro que le ocurrió en un hospital muy grande en Puebla. Puebla es un estado y la capital de ese estado se llama Puebla, es una ciudad. Y ahí se encuentra uno de esos hospitales que tiene muchas especialidades. Y es un hospital en donde hay un área infantil que es además tremenda porque muchos niños se vuelven visitantes frecuentes. Son personas que tienen enfermedades crónicas, enfermedades muy avanzadas, y es a tal punto este espacio de este hospital que hasta hay una pequeña escuela. Sí, para que los niños que pasan largas temporadas en este sitio tengan a dónde ir a tomar unas clases, a mantenerse activos en la escuela. Aunque, obviamente, muchos de ellos no logran salir. Son casos críticos, casos muy tristes. Y ahí sucedió algo muy feo. Un chiquito, pocos días de nacido, probablemente semanas de nacido, es un angelito. Está en un cubículo de plexiglás, de esos transparentes, de esos que se usan para protegerles, mantenerles la oxigenación, mantenerles la temperatura, y de pronto, el bebé fallece. No había mucho que hacer. Sabían que podía fallecer en cualquier momento y no iban a reanimarlo porque no era eso. No se podría hacer nada. Simplemente cuando se disparan las alarmas, se acercan las enfermeras, se acercan los familiares de ese bebé que están ahí a un lado y el bebé ha muerto. Pero en el momento en que lo están viendo de pronto, aquel cubículo de plexiglás transparente comienza a llenarse como de vapor, como de un vapor muy denso que empaña por completo el cubículo. Y mientras todos están viendo aquello con la tristeza, la desesperación y ahora el asombro, empiezan a aparecer manitas. Manitas en las paredes empañadas por ese vapor raro que surgió, empiezan a aparecer manitas y en el techito de este cubículo, manitas pequeñas, raras. Fue algo tan perturbador que salieron de la habitación, todos salieron, esperando a que aquello pasara. No sabían qué fue. Pero fue tan impresionante porque además, en medio del llanto de los padres, la tristeza y que ocurriera esto, fue algo de lo que recuerda. Y mire que no son pocas las ocasiones en las que se ha enfrentado a lo desconocido. Las largas horas de madrugada en pasillos solitarios de hospitales, de clínicas. Hay material para contar. Ahora le voy a platicar otra historia de México, pero en este caso es en el Estado de México. Roberto estaba en etapas avanzadas de la carrera de médico, muy hacia el final. Él nos explica cómo es esto, los tiempos académicos, los tiempos clínicos, el internado, la residencia, el servicio social. Y en una de esas a él le tocó en un hospital muy grande, de esos enormes. El asunto está en que atienden gente, van, vienen, revisan expedientes y de pronto fallece una persona. Era de esperarse. No había mucho que hacer. Era un varón ya de edad avanzada, que tenía muchos problemas, muchísimos problemas. Era de esperarse en cualquier momento el deceso. No se hace intento de reanimación ni nada. Ya era algo que estaba ocurriendo. Pero cuando él pasa a ver qué pasó, el cuerpo sigue en la cama. Y han cerrado la cortina y las enfermeras no pasan por ahí. Se dan la vuelta por otro lado. Cuando él pregunta qué ocurre, una de las enfermeras le dice: mire, doctor, lo que pasa es que... Bueno, el señor abre los ojos. ¿Ya lo revisaron? Sí, sí, no se preocupe, no hay signos vitales, el señor falleció. Le hemos cerrado los ojos, pero cuando volvemos a pasar ya los volvió a abrir. ¿En serio? Sí. ¿Y ahorita cómo los tiene? Los tiene abiertos. Entonces él, por curiosidad, se acerca, abre la cortina, se mete y efectivamente el hombre tiene los ojos abiertos. Le cierra los ojos y la enfermera le dice: ¿por qué no le habla? ¿Cómo? ¿Por qué no le habla? Dígale que ya se puede ir. Y entonces, bueno, pues él se para ahí junto y le dice: oiga, señor, me da mucha pena, pero ya váyase a descansar. Usted falleció. Ya le informamos a su familia. Sus familiares ya se están haciendo cargo de los trámites y muy pronto vamos a bajar este cuerpo para que puedan llevarlo con ellos, para que pueda ir usted allá. Por favor, ya váyase. Cuídelos desde el cielo. Ya no está usted en este cuerpo. Ya déjelo. Váyase. Ande, descanse. Vaya al cielo, a donde tenga que ir. Desde allá los va viendo. Ande. Le cierra los ojos. Y ya no los volvió a abrir. Y dice Roberto, que es algo muy interesante, que en muchas ocasiones cuando una persona hace cosas raras después de la muerte, cuando el cuerpo de una persona hace alguna cosa rara, desde abrir los ojos, emitir algún sonido, sí, aunque usted no lo crea, cadáveres que acaban de morir, personas que acaban de perder la vida en un hospital y de pronto hacen un ruido, de pronto mueven una mano, cosas así, que parecieran ser cosas enteramente naturales, espasmos, salida de gases, lo que usted quiera y mande. En muchas ocasiones el personal médico tiene que acercarse para decirle eso. Discúlpeme, usted ya falleció. Por favor, ya siga su camino, ande, vaya para allá. Porque a veces, a las personas que fallecen les cuesta un poco de trabajo entender lo que les ha ocurrido y seguir su camino. Pero hay otras veces en las que pasan cosas muy locas también. Y es que a Roberto le pasó algo tremendo también. Deje que le platique. En cierta ocasión, en otro hospital, tienen un paciente gravísimo. Todo le falló. Tiene falla renal, falla pulmonar, falla cardíaca, falla hepática. Está con un aparato metido por la garganta. Está intubado. Vaya, vaya, vaya. Todo está muy, muy mal. Y de pronto, ¡pa! Entra en parada cardíaca. Y a correr todo el mundo. Vienen médicos, entran enfermeras, sonda, agujas, esto y el otro, la RCP, unos choques eléctricos, hasta que finalmente, después de mucho esfuerzo, el sujeto aquel reanima y comienza a tener latido cardíaco estable. Los médicos que han logrado salvarle salen de ahí y se topan con que afuera del lugar donde lo están atendiendo de la sala, están la esposa y la hija con una cara de pocos amigos, enchiladísimas, enojadísimas, reclamándoles que quién les dijo que podían hacer eso, que para qué fueron a hacer en la reanimación, que quién les dijo que había que reanimarlo, que lo hubieran dejado morir, que no sé cuánto. Pero no había ningún documento que dijera eso. Los familiares pueden optar por pedir que no se aplique la reanimación. Si la persona entra en arresto cardiopulmonar, que se le deje descansar y no se hagan esfuerzos. Pero no había ninguna instrucción, así es que el médico le dice, pues debieron haberlo dicho por escrito, firmar la solicitud y punto. No sé cuánto, no sé qué, total la mujer se va muy enojada. Se queda la hija. Y al rato que Roberto regresa le dice, bueno, ¿y por qué ya quieren que lo dejen descansar? No hay problema, seguramente se va a recuperar. Dice, no, no, lo que pasa es que es un mal hombre. Este señor tiene otra familia y resulta que ahora que se está muriendo va a dejarle todo a la familia y no nos va a dejar nada a nosotras. Entonces la verdad ya no queremos que se le haga nada, ya estamos cansadas. Nosotras lo cuidamos y resulta que lo que tiene se lo va a dar a los otros, no sé qué. Pero ya mi mamá lo trabajó. ¿Cómo? Sí, ya mi mamá le hizo brujería para que... Y como que se da cuenta de lo que está diciendo, no, no me haga caso. Se da la vuelta y se va la chica. Uy, gente loca. Ese día Roberto llega a la hora en la que tiene un ratito para ir a descansar en un sitio al que llaman Mi Pera. Mi Pera es el área para los la gente que está siendo internado, que vayan ahí a descansar un rato. Se tumba para dormir porque está muerto de cansancio y se queda dormido enseguida y empieza a soñar algo muy raro. Empieza a soñar que esa mujer entra en la habitación, que por cierto no tiene acceso a la gente, a los pacientes ni a los familiares, que entra en la habitación, se le monta encima, él en este sueño abre los ojos y no puede moverse y se da cuenta que aquella mujer lo está estrangulando. Es tal la impresión que despierta sofocadísimo y con dolor en el cuello. El paciente se recuperó, sí. Salió en silla de ruedas, pero salió. La mujer era una bruja, según decía, y había ido a desquitarse porque le salvaron la vida al hombre. Así que los médicos se enfrentan a cualquier cantidad de cosas, desde fallas temporales hasta cosas tan exóticas como estas que le he platicado. Y claro, hay otras cosas más raras. Como por ejemplo, el caso que nos platique Dubíges. A ella le tocó una experiencia rara en un hospital. En cierta ocasión, estando en el hospital, hay dos niños que están muy graves. De pronto uno de ellos está parlanchín y comienza a platicarle a la doctora que vio a una señora muy bonita. ¿Viste una señora muy bonita? Sí. Vino una señora muy bonita y estaba hablando con él. ¿Con él? Sí, una señora muy bonita y que hacía mucha luz. ¿Cómo crees? Sí, hacía mucha luz, muy bonita. ¿Y qué decía? Nada, le estaba diciendo a él que ya se iba a ir con ella y que ya no le iba a doler nada, que ya iba a estar muy bien. ¿Y tú qué hiciste? Y el niño, con la inocencia propia de un niño, le dice, yo le dije que yo también quería irme con ella porque ya no quiero que me duela, ya no quiero que me inyecten, ya no quiero que me hagan cosas, ya me quiero ir. Y dice que ya no le va a doler nada, yo me quiero ir con ella. ¿Y qué te dijo? Que no. Que yo no, que yo voy a salir bien. Bueno, pues se quedan todos así como raritos, como que, joder, qué cosas dicen los niños, ¿no? Y media hora después el otro niño fallece. Total, ya. Envuelven el bebé, bueno, el niño aquel, lo envuelven, la mortaja, todo esto, para bajarlo al área de cuerpos donde se procesan los documentos, todo eso. Y la mamá, pues, desecha. Total, se van y aquel niño pequeño sigue estando en su cama. Al otro día llega otro paciente y arreglaron todo, otro niño. La mamá de ese niño trae consigo una Biblia y trae unas estampitas de la Virgen que coloca ahí. Y entonces el primer niño se ríe mucho y dice, mire, esa es la señora que yo vi. Señalando una imagen religiosa. Ese caso en particular a mí me ha resultado particularmente interesante. Fue una experiencia del lecho de muerte compartida. Las experiencias del lecho de muerte suelen tener varios componentes. Hay quienes ven a familiares muy queridos que ya saben que murieron y que vienen a acompañarlos, a darles tranquilidad. Hay otras personas que tienen visitas de personas a las que conocen pero no saben que han fallecido y les da confianza. Y en este caso, al igual que en muchos otros casos, se presentan imágenes con un carácter divino, religioso, místico, que dan una sensación de alivio al paciente antes de morir. El problema es que en esta ocasión, esa imagen mística, esa imagen religiosa, no solamente se dirigió al paciente que estaba por morir, sino también al de al lado, que la pudo ver e interactuar. Lo que nos hace pensar que algo hay ahí, que va mucho más allá de la simple imaginación o de la simple intoxicación y falta de oxígeno en un cerebro. Y por último, déjeme que le platique que en algunos lugares las emociones se van sumando. Al referirme a eso es que en ciertos sitios el dolor, la angustia, la tristeza, la muerte, atrae cosas que no son en realidad personas o que nunca lo han sido. Espíritus que nunca han estado encarnados, o por lo menos eso es lo que se cree, que son entidades que ni siquiera han estado en un cuerpo vivo nunca, y sin embargo son atraídas por estas emociones, se alimentan de ellos, se alimentan, por ejemplo, del miedo, de la ira, del dolor, y al mismo tiempo provocan muchas alteraciones. Y eso nos lo ha platicado Dulce. Ella ha estado en algunas clínicas en Veracruz, México, y le tocó vivir experiencias raras, especialmente en un lugar en donde muchas veces diversas personas veían una sombra dentro de esta clínica. En una comunidad un tanto apartada, veían esta sombra que de pronto entraba y salía y se movía. A veces, no solamente hacía eso, sino que golpeaba la puerta, te tocaba en el hombro. Y en otras ocasiones sentías claramente cómo algo te oprimía, de pronto sentías una opresión en el pecho, la falta de aire. Aun cuando estabas despierto en tu trabajo, atendiendo a alguien o caminando en un pasillo, de pronto sentías esto y cuando mirabas estaba la sombra aquella, esta figura oscura ahí moviéndose. No era exactamente una persona, no parecía ser una persona, parecía ser otra cosa. Y de pronto te azotaban una puerta y de pronto oías cómo alguien movía algo, te jugaba con algún objeto, no lo sé. Cuando eso ocurría, este lugar se llenaba de pleitos, conflictos, problemas. Los trabajadores comenzaban a tener pleitos entre ellos, los pacientes fallecían, como si de pronto el mal hubiera entrado y aquello se desquiciara. La clínica estaba en territorio brujo. Buenas noches y que descansen en paz. Thank you.